Es la hora 22. Desde Buenos Aires, Argentina. Oxy Radio. Un nuevo aire para tus oídos. www.oxyradio.com.ar. Los jueves, de 22 a 24. Diabolus y Música. Conducen Ricardo y Alejandra. Diabolus y Música. Jueves, de 22 a 24. Aquí, por Oxy Radio. Nació el 12 de septiembre de 1952 en Hamilton, Ontario, Canadá. Neil Hellwood Pearl, baterista extraordinario de la legendaria banda Rush. Fallece el 7 de febrero del 2020 a los 67 años en la ciudad de Santa Mónica, California, después de batallar por 3 años contra un glioblastoma, que es un tipo de tumor cerebral. De manera silenciosa y alejado de los medios, como era su costumbre prácticamente desde el 2015, cuando Rush paró sus actividades. Si te animaste o adentraste al mundo del rock o el metal en algún momento, esta banda se cruzó en tu camino. Neil fue un batero autodidacta, y en Rush no solo era el baterista, sino también principal compositor de las letras. Hijo de granjeros, a los 13 años recibe de regalo su primera batería, logra tocar con todas las bandas de la zona, y a los 18, luego de haber luchado por alcanzar el éxito como baterista en Canadá, Pearl decidió mudarse a Londres, Reino Unido, con la esperanza de continuar su carrera como músico profesional en un ambiente más propicio. Logra tocar en algunas bandas, pero se ve forzado a trabajar en una tienda de souvenirs para subsistir. En este periodo se vuelve un ávido lector de una escritora objetivista ruso-estadounidense, Ayn Rand, quien fue una fuerte influencia en su formación ideológica y que se puede apreciar en varias canciones de Rush. Luego de un año y medio de no prosperar en su sueño, regresa a Canadá a trabajar en el negocio de su padre, y a través de amigos en común le insisten para que audicione en Rush, que había quedado sin baterista luego de su primer álbum y a punto de salir de gira. Rápidamente coincidió con Geddy Lee musicalmente y en gusto sobre literatura. Alex Lifeson dijo al respecto que al escucharlo le pareció una mezcla entre Kate Moon y John Bonham. Oficialmente, el 29 de julio de 1974 es baterista de Rush, a una semana de salir de gira por los Estados Unidos. Se suceden las giras y los álbumes, y el reconocimiento llega para la banda. Así como Neil Peart tuvo grandes logros, sufrió grandes pérdidas. El 10 de agosto del 97, su única hija de Peart, Selena Taylor, de 18 años, falleció en un accidente automovilístico, y 10 meses después fallece su esposa de un cáncer. Neil habría dicho a sus compañeros de banda en el funeral de su hija: "Considérenme retirado". Haciendo una pausa en su carrera musical para llorar su luto y reflexionar, se embarca en un viaje en moto por todo Norteamérica, recorriendo 88.000 kilómetros. Las experiencias de este viaje las edita en un libro, God's Rider, Travels on the Helen Road. En el 2000, el fotógrafo oficial de Rush le presenta a una colega fotógrafa, Carrie Nuttall, con quien se casa al año siguiente, en el 2001, y también anuncia a sus compañeros de banda que está listo para regresar a Rush. El resultado fue el álbum Vapor Trails, lanzado en el 2002. Luego vendrían un par de discos más y más giras. El 12 de agosto del 2009 anuncia el nacimiento de su primera hija con su segunda esposa. Considero yo la parte más rica de la historia hasta acá. Jamás imaginé que en el inicio del 2020 estaría hablando de Neil Peart. Un grande se fue. Está su legado musical y sus letras. Honor a quien honor merece. Descanse en paz. Neil Peart. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Bienvenidos a Diabolus y Música, programa número 24, 16 de enero del 2020, el intervalo del diablo ya está al aire. Muy buenas noches, tardes, o depende a la hora que escuches el programa. Ah, eso si tiene que ver con si comiste o cenaste y todo eso, viste que es buenos días hasta que comes al mediodía, sí, después es buenas tardes, exactamente. Y no, lo que no sabría decir cuándo es buenas noches, porque... O de qué comida sol. Depende, y pero no tiene que ver con una comida en todo caso. No, la cuestión del mediodía sí. A la noche sí. A la noche sí. Exactamente. Cuando baja el sol. Exactamente. Okay. Así bueno, es. Hola, ¿cómo les va? Nada de buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy tenemos un programa con mucha música. Así es. Tenemos una comunicación que, promediando la mitad del programa aproximadamente, vamos a realizar con un amigo que está a unos varios cuantos kilómetros de aquí y presentaremos su proyecto solista. Bueno, hablaremos de todo un poco, de metal. Amigos, que nos arrima el metal en el concierto. Una charla de amigos, como siempre, sí, digo, por supuesto. Yo, ¿qué es esto? Walter Crucifier nos estará charlando sobre su material solista y varias cosas más. Música y más música. Después habrán fechas, data y demás. También vamos a estar charlando con la gente de la productora de Santa Sangre Producciones, con Andy Lindemann, que bueno, en cualquier momento espero que venga, si no lo voy a matar, así me dijo, y nos va a estar contando todo sobre la fecha que se va a llevar a cabo el 15 de febrero en el teatrito. Hablamos de Malón, de Fluxo, de Against y de Animal. Ella nos va a estar contando un poco qué es lo que va a suceder. Tuvimos la conferencia de prensa este martes pasado en The Other Place y bueno, la sacamos, obviamente cubrimos ese evento de principio a fin. Está subido a las redes, a la página de Diabolus también, así que ahí podrán disfrutar qué es lo que los músicos tienen para decir. Las fechas que por ahí nos las decimos acá, pero están publicadas y las buscan en el Facepage de Diabolus in Musica. Así es. Vamos a arrancar musicalmente esta historia con Artillery, esta banda danesa que me encanta mucho. El tema es The Face of Fear, del álbum The Face of Fear. Artillery. We'll be right back. Los jueves, de 22 a 24, Diabolus in Musica. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. Aquí, por Oxy Radio. Bueno, abrimos entonces con inicio Thrashers con Artillery. Espero que vuelvan otra vez a Sudamérica, pero está bastante difícil para que pasen por Argentina. Hay bandas que están bajando, hay bandas que están anunciando ya que no van a bajar a Sudamérica. Lo que pasa es que está recontra complicado el tema del cambio y toda la historia. El dólar sí, se fue al recontra no carajo. Para nosotros sí, pero muchas bandas. Por ejemplo, sí, acá, perdón, pero me acaban de mandar un mensaje desde Perú que dice: se va y viene la señal. Sí, tal cual, amigos, en este momento, si estás escuchando online, la señal va y viene por un problema del servidor de acá. ¿Cuál es el servidor? Fivertel, tomátela, desastre. Tremendo. Desastre. Tremendo. Ah, bueno, no sé si pagaron, quizás no pagaron. Oye, esas cosas no se dicen al aire, vos estás consciente. No, porque nada. Nosotros no pagamos, claro, entonces consecuentemente decís, tampoco pagaron. Vos decís que no estamos al aire, sí, porque la señal cadena. Se va y se corta, es una cadena, y va y viene, y toda la historia. Bueno, la cuestión es que va y viene la señal, así que esto puede mezclarse, Artillery con música tecno. Así es como está sonando. Sí, va a ser un mix. Un quilombo, no importa, bárbaro. Después cuando subamos el programa. Somos un crisol de culturas, muchachos. Sí, tal cual. Sí, sí, cuando totalmente. Subamos el programa, ya y lo compartamos en las redes, ahí van a poder enterarse de qué fue lo que realmente sucedió en este espacio. Sí, totalmente. La semana pasada pasamos un tema de Ozzy en vivo, no sé si recordás. Sí, claro. De la etapa del 85, cuando estaba Jackie Lee tocando entonces. Algo que íbamos a poner ahí en la continuidad en ese momento, pero como acá cambiamos sobre la marcha. Porque somos un programa. No lo pasamos, sí. Pero sí lo quiero pasar hoy porque me pareció interesante. Por ejemplo, encontré una entrevista que le hacen a Jackie Lee y él comenta cómo se entera de que lo echan de Ozzy Osbourne de la banda, ¿no? Tiene un historial medio raro. Ah, no, medio raro no. Sigue como un patrón de, bueno, te fuiste y no te avisamos nada. O le avisamos primero a todo el resto y después te enterás vos. Claro, Jackie Lee explica cómo se enteró de su expulsión de la banda tras la gira de Ultimate Sin en el año 87. No tenía ni idea qué iba a pasar, pero no fue por telegrama, nos comenta Jackie. Eran los 80 y supongo que la gente seguía mandando telegramas en aquel entonces, pero no fue por ese medio. Sharon Osbourne me llamó y me dijo que quería cenar conmigo. Supuse que ahí había pistas por la forma en que le hablaba. Claro. Me dijo, cuando seas líder de una banda, tienes que ser un ejemplo para el grupo, necesitas ser puntual. Esa fue en realidad la única pista que tuve. Oh. Recordemos que Jack grabó dos discos increíbles junto con Ozzy, Bark at the Moon y después The Ultimate Sin. Jackie Lee, su nombre completo es Jackie Low Williams, más conocido como Jackie Lee. Nació en Norfolk, Virginia, el 15 de febrero del año 57, o sea que tiene 62 años en este momento. ¿Y qué más nos cuenta el loco de Jack? Pero Ozzy nunca llegó a decirle que ya no formaba parte de la banda. Mi compañero de piso era también el técnico de guitarra. Y un día charlando con el resto del grupo me preguntaron, ¿qué vas a hacer ahora, Jack, que ya no estás en la banda? Volvió a casa corriendo a decírmelo. ¿Te han expulsado de la banda? Le preguntó el técnico a Jack, ya que el técnico se había enterado. Yo le contesté que no. Y él me dijo que creía que sí. Le expliqué que acababa de cenar con Sharon y que me lo hubiera dicho. Llamé a Sharon y le dije que acababa de escuchar un rumor rarísimo. Y ella no tuvo más remedio que admitir que era verdad. Me dijo que ese era el motivo. por el que me había invitado a cenar. Ahora pienso y me río, a la distancia obviamente, pero en aquel momento no me hizo ninguna gracia. A ninguno. A ninguno. Y ya que habló con los contactos que hubo para regresar a la banda para el disco del 2010 Scream, habló con Kevin Churco, que vive en Las Vegas, al igual que yo, dice Jack, había trabajado produciendo para Ozzy, contactó conmigo para preguntarme qué tendría que pasar para que volviese a tocar con Ozzy. Las conversaciones no duraron mucho, básicamente le dije que lo único que quería era que me dieran crédito por las cosas que compuse en Bark at the Moon. Eso era todo. Si hacen eso, me alegrará volver y que pueda pasar y ver qué pasa con Ozzy después de tantos años. Pero no iba a pasar. No, claro. El intento no quedó ahí. Jack admitió que hubo conversaciones para que participaran en la actual gira del No More Tours 2. Me llegué a ofrecer, dije que podría ser muy bueno, que estaría buenísimo. Le dije que podría llevar a Red Dragon Cartel de teloneros de gira y que a cambio yo subiría a tocar algunos temas como Bark at the Moon o de Ultimate Sin. La pena es que no llegó a nada. La oferta estaba ahí, pero no la tomaron. Así que el pobre Jack siguió con su proyecto de banda Red Dragon y con él tiene dos discos editados. Tiene su forma característica de tocar, quizás no sea... Por ahí anda más por los carriles del hard, pero Red Dragon es una banda buenísima. Del primer disco vamos a escuchar el tema Cartel de Saber. Let's go. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Bien, preséntate entonces. Yo presento, bueno, como esto es un programa así muy ameno y es de amigos, obviamente voy a presentar a mi amiga Andy Lindemann, wow, que está aquí, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Es la referente y el cráneo de Santa Sangre Producciones. Y le dije, Andy, ¿te venís al programa? Dale, que te extraño. Sí, dale cuando quieras. Y de paso... ¿A vos cuando extrañas gente los invitar al programa? Por supuesto. Sí, no era casa. Y de paso nos contás sobre todo este proyecto gigante, gigante, que yo sé que para vos es un recontra laburo y estoy re orgullosa de eso. Ay, gracias. Que es esa fecha del 15 de febrero. No, porque aparte yo sé lo que cuesta, sí, sé lo que hay que remarle toda la historia, así que más que admirable lo tuyo. Gracias, mi Te vida. Te escuchamos, contanos. Gracias. Mi amiga. Mi amiga, eso se nota que es mi amiga, ¿no? Y me dijo, aparte me dijo, y de paso vamos a joderle un poco a Ricardo. Claro, totalmente. Dijo, vamos a echarle una mano. ¿Cuánto hace que no veníamos? Y te digo más, no llegó Sandra porque tuvo que hacer trámites toda la tarde, sino ya eran dos Sandras y una Andy. Listo, te vas con Luis allá a hacer la operación del programa. ¿Un día de descanso o no te viene mal? Claro. No, para nada. No. Jueves. O no. Nada, en cualquier momento te va a hablar, San, ¿eh? Listo, ya está. Bueno, entonces hagan su morisqueta y... Hagan su morisqueta. Sí, si me están bardeando, no saben con quién se están metiendo. Bueno, perdón, sorry, ya me asusté. Retiro lo dicho. Ahora me pongo seria. ¿En serio? No, jamás. Te escuchamos. Bueno, gracias por la invitación, ante todo. Gracias por ir a la conferencia de prensa, por el aguante de siempre, más allá de la amistad a vos también, Ricky. Así que bueno, estoy muy contenta, la conferencia de prensa salió bien. Sí, sí, fue lo que vi. Yo no fui a la conferencia de prensa. No, ya sé que ¿Qué, no. ¿Qué se anunciaba en la conferencia de prensa? Se anunciaba el Santa Sangre Metal Fest, 15 de febrero, Teatro Flores, Malón, Animal, Again, Fluxo Fluir, la banda emergente de La Plata. Y bueno, y en eso estamos trabajando mucho, los músicos a la par. Eso, 15 de febrero. 15 de febrero, Teatro Flores, 6 de la tarde, se abren puertas. Muy bien. Estoy muy contenta. Los músicos realmente tienen una predisposición enorme para con el festival. Sobre todo el señor Pato Strunz, la verdad que capo total. Así que bueno, estamos trabajando mucho, mucho por este show que va a ser el puntapié a un montón de cosas más que ya tenemos en carpeta durante el año y el próximo. Algo así como un ciclo de conciertos de bajo ese nombre. Bajo ese nombre, por ahí otros no, pero bueno, vamos a hacer todo lo que se pueda. Uh-huh. En este momento, con la crisis importante, aún sabemos cómo está la economía. Estábamos así hablando que, de eso hace un ratito. Una decisión difícil de tomar, porque esta decisión se tomó el año pasado. A veces no me gusta escucharme. Se tomó el año pasado porque la fecha inicial era Udo. Claro. Era Udo Malón, en realidad. Sí, sí, yo había escuchado por ahí en algún radio pasillo. Sí, acá se filtró el flyer. Se filtró un flyer que lo teníamos tres personas nada más y se filtró. Pero bueno, no podemos dar detalles de eso. Por suerte no fue el flyer oficial, era otro, viste, uno de portada, pero era uno de los flyers que tenía que estar en el evento. Y bueno, Udo tenía una gira por Latinoamérica, una gira de 9 shows en 8 países. Que la gira la armó un productor de Brasil, uh-huh, Silvio, y bueno, y al final, entre unas idas y vueltas entre él y el manager de Udo, una cosa a la otra, no quisieron cerrarla. Así que todos nos quedamos con las ganas de hacer ese show Udo, claro, Malón. Por suerte a mí me quedó Malón y por eso, bueno, se hizo ahora en febrero, porque la única fecha que teníamos para Udo era la del 15 de febrero en Buenos Aires. Claro. Así que bueno, hablé con los Malón, Digo, seguimos, por supuesto, me dijo Pato, y bueno, y seguimos y acá. Después buscamos un buen cartel, había que poner una banda porque era como que abajo de Malón quedaba todo chico. Claro. Viste, era difícil y bueno, entonces se habló una banda a la otra, decidimos Animal, y bueno, en eso estamos, trabajando para que sea un gran show. Y como dije antes, para que sea el puntapié para un montón de cosas, claro, que ya están en carpeta. A pesar de que febrero es un mes que se supone que, bueno, eso era antes, ¿no? Que la ciudad se vaciaba. Claro. Pero ya no son esos tiempos. ¿En qué valor está la entrada? 1.000 pesos anticipada. Anticipada. Después cuando la compras por seguramente un poco más, y cuando la compras por la tiquetera también, viste que te cobran. Depende cómo quieras ir a buscarla o te la mandan, qué sé yo. Bueno. Claro. La anticipada, 1.000 pesos. Hay varios puntos de venta que la venden en la página de Santa Sangre en Facebook, en Instagram. Ahí se van a encontrar con los como Santa Sangre lo encuentran. Santa Sangre, sí, Santa Sangre Producciones. Y también te pueden contactar por el resto con de los contactos Andy que Lindemann, vos puedas. Y ahí está todo. Andy Lindemann, Sandra Luca. Sandra es la prensa mi oficial. Mi jefa de prensa. Tu jefa de mi prensa. Mi jefa de prensa. Mi socia. Mi amiga. La más grande. La más grande. Diosa. Pará de chapear. Diosa. Claro, chapea con todo. ¿Cómo? ¿Cómo? No, no, ustedes saben muy bien de la gran admiración, más allá del cariño que yo tengo por Sandra en cuanto a su laburo, porque de verdad se ganó el espacio que tiene. Olvídate. Y se lo ganó a fuerza de caminar y a fuerza de bancarse un montón de, no solamente de cosas, sino de maltratos de un montón de gente. Así que yo cada vez que pueda, sí, soy asquerosamente chapera con Sandra. Eso lo pasamos todo. Y más arriba estás, peores, ¿eh? Claro. Te encontrás con cosas que decís, ¿qué pasa? Y bueno, pero depende de tu aspiración, ¿no? Sí, no queda otra aspiración que... Aspiración chica, problema chico. Aspiración grande, problema grande. Es así. Y Sandra realmente se ganó todo el lugar, porque primero es una persona excelente. Claro. Y a mí me gusta trabajar con gente así. Honesta como poco, como poca gente. Y es mi otra mitad, digamos, porque yo tengo todo en la cabeza, tengo la desgracia de no anotar nada, y si anoto no me acuerdo dónde, entonces ella tiene ella todo sí, en la cabeza y reestructurada, reestructurada la vida. De la tecnología, qué desastre. No, no, pero ella al toque yo, Sandra, tal cosa, espera que busco. Y ahí a los 5 minutos sí, acá está. Sí, sí. Increíble la capacidad de almacenamiento de orden, de orden. Mostrar las cosas en su lugar que tiene Sandra. Sí. Por eso vuelvo a repetir, más allá del cariño personal que yo le tenga como persona, porque, repito, se lo ganó siendo quien es, sí, y con perfecto, toda la humildad del mundo. Es una mina, es una excelente profesional. Sí. Es una excelente sí, profesional. Sí, sí. Así nomás. Y no le va a pifiar en una. No. No le va a hablamos pifiar en todo. Una. Mayormente estamos de acuerdo, y si no lo estamos, que son pocas las veces, sí, hablamos, charlamos, viste, sí, le damos la vuelta a todo, vemos de claro, dónde se puede arreglar. Y bueno, la verdad que hay equipo. Claro que hay para equipo. Rato, por hay lo equipo. Que veo, y esto se viene re heavy, re heavy. Hay equipo. Así es. Vamos a seguir con la continuidad musical y después seguimos charlando con Andy, así nos cuenta cómo viene el año en lo que es a proyectos y demás. Ahora vamos con una banda que se llama Pyogenesis. Es una banda alemana originaria de la ciudad de Neckarbischofen o algo por el estilo. Esto queda en Württemberg. Acá nomás. Sí, bueno, pero ahora están radicados en Hamburgo. ¡Oh, qué lindo! Desde el 89 al 91 se llamaron Immortal Hate para cambiar luego a Pyogenesis. Entonces iban por los carriles del Dead Doom. La muestra de esto la encontramos en sus dos primeros EPs, Ignis Creatio, trabajo que prendió en la escena Doomer local por entonces. Yo me acuerdo que era una banda que se escuchaba mucho entre los que cultivaban el género Doom, Death Doom o música extrema. Hablamos de la primera parte de los 90. Y acá había muchos fans de esta banda, y principalmente de ese trabajo, del primer EP. Obviamente junto a muchas otras bandas más. Después viene su primer álbum en el año 94, Sweet X-Rated Nothing, que deja entrever un cambio en la música, pero de todas formas sigue conformando a sus seguidores. Pero en su segundo larga duración, Windle Blood, Pyogenesis se aparta del metal y comienza a tocar más hard rock, punk rock alternativo. Así fue su sonido hasta el 2005, que dejan de tocar. Después de un periodo de inactividad, la banda anuncia su regreso cuando tiene el aniversario en el 2014 de su álbum debut, y continúan con un estilo que es un mix de alternativo, rock, punk, pero es bastante particular. Con dos discos más, 2015-2017, llegan al 2020 con un disco que va a salir a través de FM Records, que edita este trabajo, y ya hay un single adelanto, Will I Ever Feel The Same, pero a esta banda hay que escuchar el álbum completo, o sea, para muestra un botón no funciona, por lo tan ecléctica que es en su sonido. Obviamente no es ya lo mismo del principio, pero mientras tanto, Will I Ever Feel The Same, Paiogénesis. Estás escuchando Diabolus y Música, aquí por Oxy Radio. Estás escuchando Diabolus in Música, aquí por Oxy Radio. Ese era Paiogénesis de Alemania. Ahora, al toque, mira, te comento otra para seguir más o menos en la línea musical. El pasado septiembre del año, el año pasado, obviamente, Dragon Force sacó su octavo disco, Extreme Power Metal. Ajá. Ahora viene la gira para apoyar la salida de ese disco. Van a arrancar por Europa con los soportes Unleashed the Archers y Vision of Atlantis. Y la banda, para el puesto de bajo, convoca a Alicia Vigil en bajo y coros, ¿no? Sí. Ella es la vocalista de Vigil of War. Dice esta jovencita: estoy tan emocionada de que Dragon Force me eligió para ser parte de esto. Estoy ansiosa por viajar por el mundo y tocar con ellos y ser parte de su legado. Vigil of War es una banda de soft rock, metal, punk, melódico, formado en el 2017 en Los Ángeles, California. Ahora están radicados en Hollywood. Pavada de mezcla. Y ya sabemos cómo suena Dragon Force, esta banda inglesa. Lo que me intriga es cómo cuaja el trabajo de esta niña, claro, junto con los ingleses. Tengo curiosidad, pero mientras tanto escuchemos entonces cómo suena Vigil of War. El tema es Swallowed Grave. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Seguimos en Diabolus sin Música, programa número 24, 16 de enero del 2020. 24, vamos a tener... ¿Cómo se llaman los aniversarios? Tercer programa del año, ¿no? Sí. Claro, pero a los 25 son las bodas de... plata. De plata, y así 25, oro, 30, 35, sí. 50 y toda la historia. Los 25 serían de plata. De plata. Ok, tenemos que festejar el próximo programa. ¿Qué sé yo? No sé. No sé, ¿no? Tanto importante, viste, sí. Todo sea por brindar. Claro, o sea, hay que buscar la excusa. ¿Qué se hacen a brindar si aquella no puede tomar vino, esta no toma cerveza? El día 25 puedo romper la dieta. Tengo que romper la dieta el 25. El 25 vamos a descoserla de una. No, chupá y queda calando. Totalmente. Luis, vení, ¿no? El 25, Luis. Sí, el operador viene. Listo, estás recomprometido, San. Nada, ya te estoy diciendo, no, olvídate. Lo vi el martes a Luis, no lo pude saludar, lo vi. Sí, sí, estuvo. Sí. De hecho, fue uno de los que hizo preguntas en no, la conferencia. No tengo la menor duda que hizo una muy buena pregunta. Claro que sí. Yo tengo una, claro que una sí. Curiosidad de alguien que no fue a la conferencia de prensa. A ver. ¿Por qué estaban parados los de atrás? Porque querían estar parados. Que no había silla para sí, la había, sí, de sobra, había y de hecho había lugares vacíos. Claro. ¿Y por qué no se sentaron? ¿Por qué no los acomodaron? Y porque la prensa llegó temprano, la mayoría llegaron todos a horario y se acomodaron, a unos se quedaron para otros, se acomodaron. Yo hablo de las bandas, arriba del las escenario. Bandas. Las bandas, sí. Ah, bueno, porque no entraban prensa. Todos en el escenario. Porque no entraban todos. Eran por cuatro eso. Bandas. No vas a decir que estoy discriminando a las bandas. No sé. No, por eso digo, la boludece. Polémica. Es más, te voy a decir. Atrás. No, te voy a contar algo. Querían hacer lo siguiente, que la gente de ATM quería hacer dos conferencias. Hacer primero las dos bandas, soportes, y después Maluma y Emma. Y dijimos que no, porque siempre va a haber algún boludo que va a decir, ¡ay, lo discrimina! Y en realidad era para otra cosa, en realidad era para que resalten más. Pero dijimos, no, claro. Vamos a hacerlos todos juntos. Y estuvo buenísimo porque fue realmente, le dieron lugar a todos los músicos, los grandes, ¿no? Los que tienen toda su trayectoria. Alguien me saca fotos, me voy a matar, todo sin mi consentimiento. No es así. Pero vos sos la artista en este momento, yo no, tengo que retratar el momento, así que sorry. No, así como fue la banda en la conferencia de prensa y todos estábamos sacándole fotos, en realidad la gente no estaba sentada porque sería fastidiosísimo entrar a levantar el celular y la cámara sentados con gente al lado de prensa, sí, que también quiere ver, con lo cual lo que sí me pareció como buena actitud de la gente de prensa es justamente correrse para que todos, sí, pudiéramos registrar desde nuestros lugares los momentos. Gente, por eso, que también fotos, estuvieron en gente el escenario. Que hizo exacto, gente que sacó fotos, gente que filmó, yo hice un vivo desde que empezó la conferencia. Soy la única que tiene el vivo entero completo, de toda la conferencia. Una hora y así, 10 más o menos. Paradita, sí. Pero toda la gente con la que me crucé, que estaba registrando, ya sea en fotos, en videos o en vivo, o sea, nunca se me puso nadie adelante, no, que eso sí suele suceder en, sí, un recital, y sin embargo ahí hubo mucho respeto, sí, sí, por sí, eso, y estuvo buenísimo. Sí, sí, sí. Y hay fotos de todos lados, la verdad. Y es una conferencia, sí, de prensa, o sea, no. Pero estuvo bárbaro, bueno, porque por lo que estaban diciendo los músicos estaba súper interesante, no estaban diciendo vamos a presentar el primer disco y vamos a tocar estos temas. Las preguntas que surgieron en la conferencia de prensa por ahí, en la misma línea en la que vos preguntaste recién, para alguien que no fue o para alguien que no conoce tanto, no creo que haya alguien que no conozca a Malón, pero sí, por ahí creo que haya alguien que no conozca a Against. Claro. Los chicos de Against opinaron, Iván, y capo, estuvo Iván, buenísimo. Nada, estuvo, eso fue una excelente oportunidad para saber más allá de lo que tiene el músico para decir con su música, qué es lo que puede hablar. Aparte, el lugar que le dio opinión, los más grandes a los más chicos. Totalmente. Totalmente. Le dieron mucho. Uno de los chicos de La Plata, de Fluxo, se sentó al lado del Tano, fue el primero que empezó a hablar porque le hicieron la primera pregunta, se le hizo, sí, Hernán, sí, Olmedo a él. Y viste, y el Tano, bien, con una buena predisposición, todos eran uno, y la verdad que eso estuvo buenísimo. Creo que la gente se fue contenta por eso, porque los músicos realmente estuvieron muy muy amenos. Saldo positivo, entonces. Totalmente, sí. Bueno, obviamente estás al 1000x1000 con, sí, la producción de este show. No vas a debilar nada, ¿no? Que hay en carpeta para más adelante, o es muy pronto. Todavía no. Vamos a dejar después que pase. Tenemos este que, tomar, y... tenemos que, sí, tomar un par de cervezas, sí, y charlar, y sí, vos y yo. Si no, claro, vamos, a ver si nos vamos de vacaciones a Brasil, ¿no? A ver, si, a ver qué pasa. No, claro, sé si a Brasil, porque está difícil cruzar, ¿viste? Pero bueno, sí puedo decir que Udo me quedó acá en la garganta, estoy señalando. Bueno, podemos ver de... Me quedó ahí. Sí, pero si es internacional, ya la cosa es... Estamos intentando Sí, no, obviamente, siempre hay que morir en el intento si tenés un proyecto en el que crees, sobre todo. Aparte tengo la sensación de que de lo que conozco que vos haces, Andy, con tu trabajo y toda la historia, esto es, más allá de que tenés una gran trayectoria, como una oportunidad, una puerta abierta para hacer algo más. No, obvio, está en un escalón copado en donde en medio como que le dijeron, ah, sí, bueno, vení, subí acá y te encontrás con una cosa gigante. Yo no tengo drama, yo subo. Claro. De hecho, es lo que pretendo. Pretendo hacer un buen show, buenos shows, y darle un toque diferente a las producciones que por ahí estamos acostumbrados. Desde por ahí, no al público, porque por ahí para el público es lo mismo, ¿no? Exactamente, eso te iba a preguntar, porque más allá de un escenario, la banda, claro, una escenografía, más que eso. Buen sonido, no, pero el darle un toque diferente a lo que es la producción en sí, sobre todo para los músicos. Vos desde la parte de atrás, digamos, todo lo que es la trastienda de, sí, todo de los lo shows que hay, que es muchísimo, muy grande y que la gente ni se entera. Vengo a poner orden. Claro, la gente no se entera, la gente, mientras tenga obviamente un buen sonido, siempre darle la mejor calidad. Sí, sí, claro, más allá del espectáculo, claro. A todos, y bueno, el respeto. Yo esto lo hago con mucha pasión, con mucho y mucho respeto y amor también, porque yo sin amor no vivo. Así que bueno, lo hago con mucha responsabilidad. Eso está buenísimo, sí, y sí. Aparte se nota en la calidad del producto. Vuelvo a repetir. Y esto no tiene que ver con que sea mi amiga y claro, yo la quiero. Vos historia. También debes decir eso. Olvídate, vos también deberías. Totalmente, coincido. Sino que no, se ve que en tus shows hay una prolijidad distinta y eso se nota. Y aunque vos digas que el pool para el público es lo mismo, no lo es. Quizás. No lo es cuando vos escuchás que el sonido es una bola de ruido, no lo es cuando notás que el baño es un desastre, no lo es cuando notás que la banda tiene 10 minutos para tocar porque el sonido se probó tarde. Esas cosas sí que hacen a un show, sí, y sí que hacen a la calidad de lo que la banda le presenta al público, de lo que uno consume y paga con su entrada, y es lo que todo el mundo reclama. Loco, garpa en la entrada, porque si no, esto claro, no lo sostiene nadie. De hecho, hay gente que por ahí he leído comentarios en la página de las bandas, $1,000 es mucho, y son 4 bandas en el Teatro de Flores. Es imposible ponerla menos. Es que yo te entiendo, la gente cuando habla de los productores. En el Teatro de Flores. Pero el productor, esto lleva mucho trabajo, mucho dinero, mucho todo. Y es en el teatro, son 4 bandas, $1,000 no es caro. Pero bueno, menos es imposible ponerlo. La gente no tiene ni idea de lo que sale alquilar el teatro, la gente no tiene ni idea lo que es una producción de un show. La gente solo piensa en su bolsillo porque obviamente es lo que tenemos. Para eso hay espectáculos de menor valor. Contá a ver show donde te dé el bolsillo. ¿Querés ver ese show? Vale esa plata. Sí, porque no es lo mismo ver, no sé, qué sé yo, por ahí las bandas importantes como Orcas, como Malongo, por ahí tocan en lugares mucho más chicos, pero convengamos que una cosa es un sonido de un lugar más chico y después claro, es el teatro, sí, Vortex, lugares que, así, claro, de renombre. El que fue al Teatro de Flores a ver un show de una banda de heavy metal sabe qué es lo que va a ver, lo que se encuentra totalmente. Ahí hay una infraestructura básica y después cada uno le agrega más o menos, claro. Más seguro, más, siempre, o sea, más, pero lo básico está y lo básico funciona, sí, por demás. Sí, sí. Y eso que yo no tengo nada que ver con el teatro. No, pero bueno, son lugares que sabemos que suenan bien. Vos sos un gran referente, vos has sido productor y sos un gran referente de la escena, ¿no? Un gran referente. Claro, no jodas. A ver, abajo recién no voy a decir qué, digo, hola, ¿qué haces, Ricardo? ¿Cómo estás? Si yo saludo al panadero, ¿entendés? Y nada, de sí, verdad. Eso, claro, pero eso habla. Hay una cuestión, y lo sigo diciendo, aunque vos digas que yo sigo chapeando y toda la cuestión. Para mí es súper valorable la humildad con la que la gente hace las cosas. Desde vos, salud, desde Sandra, desde Andy y desde somos Luis, pocos, inclusive. Yo regalé. Ustedes no andan diciendo, yo estoy acá, ¿entendés? Y vos se ha sorprendido a alguien hace un tiempo. Sí, vos fuiste quien llevaste a tal banda, a tal lado, en tal fecha internacional. Sí, loco, fui yo. Claro. Y nadie lo sabe. Y se quedaron mirándote como diciendo, pero esas cosas, wow, no, ¿viste? Es el dato menor. Sí, pero lo importante acá es que ese show se haga y funcione todo bien y se vayan todos felices, ¿no? Quien lo organizó, quién estuvo atrás, quién se peló los cantos. Está bien, pero antes. Entonces quien yo tengo al lado en este momento hablando de esto sabe de lo que está hablando, no, ¿sale? Es que obvio. La está contando, ¿entendés? Claro. De librito, ay, debe ser así. Eso es lo rico, sí, de verte conversar con un músico, ¿entendés? Bueno, que yo, mire, bueno, digo. Lo que pasa es que hay mucho que. ¿Viste cómo es esto? La vendetta de humo es enorme acá. ¿Cómo? Por dos boludeces, yo business. Estoy haciendo, yo no hablo de los proyectos, viste que tengo mis redes, las tengo todas, pero no hablo de los proyectos ni de mi vida ni de nada. Una vez que está armado, tomá, tengo esto. Y claro. Ya está. No, y es así, si laburás. Me parece que es la mejor manera, ¿no? Mira, desde ahora, directamente del País Vasco, vamos a escuchar a Sociedad Alcohólica desde que vienen desde el 88 vociferando y cantando sus letras anarquistas y antifascistas. Y hablan de conflictos sociales, obvio que sí. Ese nombre es que te gusta. ¿Cómo? Ellos. Mis parientes. Desde el 2002 tuvieron un pequeñín problema. La Asociación de Víctimas del Terrorismo en España y los partidos políticos de derecha acusaron a la banda de apoyar a la ETA. Y el grupo terrorista vasco independentista. Pero fueron absueltos, ¿no? Pero sí, se los acusó de tarra. Esta propaganda hizo que les prohibieran tocar en algunos lugares durante 3 años, por lo menos, en Madrid. ¿Una banda con odio? ¿Cómo? En el 93 se editan el álbum Y ese que tanto habla, donde trae una versión del tema de Obús, algo por lo que está luchando esta productora, dinero. Los jueves, de 22 a 24, Diabolus y Música, con la conducción de Ricardo y Alejandra. aquí por Oxy Radio. Muy bien, estamos en comunicación, es el momento de la entrevista, es el momento de presentar material nuevo, material sudamericano, material de gente amiga. Desde Lima, Perú, actualmente guitarrista de Metal Crucifier, una banda heavy speed, también guitarrista de Necropsia, una banda trash, una de las más antiguas de la escena peruana, porque arrancaron por allá a principios del 90. También es guitarra del proyecto Víctor Rosan, un heavy speed. Es un guitarrista, el ex guitarrista de Armagedón, que ahora vive en Francia. Formó parte de Icarus, de Hades, recientemente de Blasphemous Division. Ahora proyecta su proyecto simplemente Walter Crucifier. Walter Costa, bienvenido a Diabolus y Música. Walter, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tal, Alejandra? Me escuchan por allá. Hola, Walter, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, un gustazo estar charlando nuevamente en este nuevo proyecto para nosotros, para Alejandro y para mí, que se llama Diabolus y Música. Anteriormente, en el ciclo anterior, estuvimos presentando tus músicas. Bueno, pero no sabía que ya no estabas más en Blasphemous Division. Sí, sí, fue un tema complicado con el tiempo, ¿no? Claro. O sea, es que... bueno, tenemos poco tiempo en realidad para tocar, para grabar, para componer, porque la mayoría de nuestro tiempo está enfocado al trabajo, ¿no? Sí. Y bueno, se me complicó un poco ensayar con ellos. Ajá. Y al final ellos optaron por regresar con el guitarrista original, ¿no? Claro. Tengo una muy buena experiencia con ellos, tengo una amistad que se ha fortalecido con los años y que de alguna manera se refleja en este EP de vinilo que grabamos, ¿no? Sí. Que salió hace poco. Ajá. Pero bueno, yo sigo en comunicación con ellos, son buenos amigos míos. Claro, qué bueno. Pero bien, acá en realidad la charla es para hablar de tu proyecto solista, pero también con Metal Crucifier y con Necropsia estás activo, estás tocando... Con Necropsia habían grabado, ¿no? Sí, justamente con Necropsia también estamos en pleno proceso de grabación del nuevo disco. Hace un par de semanas estuvimos grabando las guitarras rítmicas. Sí. Es un disco bastante largo, son como 12, 13 temas. Uh-huh. Y bueno, ahí dándole, ¿no? Está interesante este disco. Sí. Me parece que va a ser un poco más fuerte y rápido que el EP... que sacamos este año, bueno, el año pasado en realidad. El EP compartido, que se llama Involution, con Epilepsia. Sí, sí, que compartimos con Epilepsia. Este va a ser un disco un poco más maduro, pero agresivo a la vez. Y bueno, ahí dándole, como ves, como tú mencionas, el proyecto que tengo ahora con Necropsia. Claro. Trabajando en lo de Walter Crucifier, que este es un proyecto que ya está hace 2 años ahí cocinándose y todavía no lo termino, ¿no? ¿Cómo surge esto de hacer tu proyecto solista? Porque vos estás haciendo algo medio heavy speed con Metal Crucifier. ¿Cómo haces para diferenciarlo por ejemplo, en las composiciones con algo de tu proyecto solista? Bueno, la verdad es que, como tú dices, Metal Crucifier es un poco más speed, un poco más rápido. Y Walter Crucifier o Crucifier en realidad es un poco más tranquilo, más lento, inclusive el sonido es un poco más clásico. Ajá. O sea, todo lo que yo no puedo usar de alguna manera, que sigue siendo heavy, que sigue siendo hard rock. Ajá. Que no puedo utilizar con Walter Crucifier, porque a mí no me parece, al menos lo puedo utilizar acá. Bueno, y la diferencia es que he querido en esa oportunidad de alguna manera participar en las voces, ¿no? Cantando. Claro. Es algo que no, un poquito que, de eso. Que no he hecho antes. ¿Te haces cargo de las voces y qué más? Bueno, en el proyecto Walter Crucifier, guitarras, ¿no? Es lo mío. Lo normal, y, sí. Y cantando algunos temas, ¿no? Uh-huh. Así mismo he invitado a algunos amigos, diversos cantantes, para que me apoyen con las voces en este disco, y que obviamente no puedo hacer con Metal Crucifier, porque tenemos un cantante principal, claro, que es Julio. Uh-huh. Antes de seguir con tu proyecto solista, Metal Crucifier, ¿en qué momento está ahora? ¿Qué están haciendo en este punto? Justo hoy temprano estábamos coordinando algunos temas relacionados a un videoclip. Estamos a puertas de filmación de dos videoclips, uno del tema que Nightmare, que en su momento se lanzó también en contigo en el anterior show, en el anterior programa. Sí. Y ahora estamos queriendo hacer el videoclip, y a su vez también uno segundo de un tema nuevo que va a ir en el nuevo disco, en el segundo disco de Metal Crucifier. ¿Está compuesto ya ese nuevo disco o todavía lo están trabajando? Sí, estaba muy avanzado. Creo que más del 50%. Lo que pasa es un tema de poder terminar con lo de Necrosia, terminar con lo de Walter Crucifier. Que no se superponga e iniciar tiempo. Está sin tiempo, iniciar por decirlo de alguna manera. Segundo disco de Metal Crucifier. Claro. Claro. Bueno, y volviendo al proyecto Walter Crucifier, ¿es simplemente el mero gusto de sacar un disco grabado en estudio o pensás presentarte en vivo con el proyecto solista? Mira, el tema que te pasé hace poco, que es el segundo single de sí, este disco. Sí, después lo vamos a escuchar. Que ya lo has escuchado, lo canta un amigo a quien invité, que se llama Alex. Sí. Él es un cantante, tiene un tono muy especial. Y después de haber grabado con él, después de haber tenido esta experiencia de grabar con él en el estudio, sí, se me ocurrió que puedo hacer esto en vivo también, ¿no? Ajá. Yo como cantante, obviamente que soy bastante limitado, no puedo tocar y cantar a la misma vez. Sin embargo, al conocer a Alex, o sea, musicalmente hablando, porque ya lo conozco de años, pero conociéndolo a él en el estudio y toda la versatilidad que tiene como vocalista, sí, se me vino a la mente, oye, esto se puede hacer en vivo, ¿no? Se puede hacer en vivo y obviamente va a ser otra, no sé cómo decirlo, va a ser diferente, ¿no? Que, claro, que obviamente a Metal Crucifier. Entonces tengo esto todavía en la cabeza, todavía no tengo fechas para programadas, pero seguramente para el lanzamiento oficial de este disco, al menos tocaremos en vivo unos 5 temas del mismo, ¿no? O sea que vos empezaste este proyecto entendiendo que era una cosa más bien en estudio, y en el medio del proceso te diste cuenta de que estaría bueno o que podías hacerlo en vivo. ¿Fue cambiando y fue mutando en el medio del proceso de creación? Sí, claro. Lo que pasa es que esto nació realmente como un proyecto, ¿no? Vamos, claro, a hacer algo diferente. Que netamente era un proyecto de estudio, ¿no? Sí, claro. Pero mientras iba desarrollando el disco, como viendo todo lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, y haber conocido musicalmente hablando a Alex, grabando y viendo la capacidad que tiene para cantar, le dije que, oye, no, esto sí se puede hacer en vivo, ¿no? ¿Y Alex está en alguna banda? ¿Tiene su proyecto musical? Él en realidad vive en Estados Unidos, ¿no? Sí. Él va, viene. Ahora por un tema familiar está viviendo por acá. Sí. Y eso también lo que de alguna manera hace que, como decimos acá, se me prende el foco, ¿no? Claro. Hay que tocar esto aprovechando que él está acá. Él vive allá, él ha estado acá en varias bandas ya algo conocidas, y cuando está allá en Estados Unidos, bueno, se dedica a tocar, a cantar, a componer y a tocar algunos covers, ¿no? Claro. Y algo que me carcome la cabeza, como decimos, ¿no? Una pregunta que tengo acá rondando en la cabeza. ¿Cuánta cerveza tenés a tu alrededor en este momento? Solamente un par de latas, que ahí se pasa ahorita la foto, que siempre que escucho el programa, compro unas latitas de birra, de cerveza, y me pongo a tomar mientras los escucho. Sí, eso es verdad. Realmente Walter es un oyente de Diabolus y Música cuando él puede. Y me manda mensajes, se está escuchando mal, se está escuchando bien. Es uno de los que te dice, bueno, che, dejen de hablar estupideces y esas cosas. Realmente agradecido, Walter, que tu apoyo, y bueno, y acá la retribución, obviamente, pero lo tuyo es mayor, porque realmente está muy bueno lo que estás trabajando en el estudio, cómo están quedando los temas. A mí particularmente me gusta porque el heavy metal 80... tocado en la actualidad, o sea, llevado a con los equipos de la actualidad, tiene otro matiz, otro color, pero sigue teniendo esa magia, ¿no?, de los 80. Así que esa cosa está intacta. Inconfundible. Sí, sí, obviamente, bueno, yo tengo 43 años y obviamente he crecido con esa de heavy metal ochentero, ¿no? Y eso se marca en realidad, ¿no? Uno va creciendo, me refiero como persona, ¿no? Uno de adolescente va escuchando esto, claro, llega adulto, sigue avanzando en la vida, pero sigue escuchando la música que nosotros nos inspiró, ¿no? Sí, totalmente. Escuchamos, bueno, claro, podemos escuchar Grim Reaper, totalmente. Iron Maiden, sí, claro. Y siempre escuchamos lo mismo, ¿no? A veces alguien me dice, oye, pero Walter, tú solamente escuchas música antigua, ¿por qué no escuchas, no le das una oportunidad al metal de ahora? No me gusta tanto, o sea, claro. No digo que no haya buenas bandas, por supuesto, hay buenas bandas, es algo que no entienden, sobre todo cuando le decís a las mujeres que te quedás con tu primer amor y ellas piensan que hablan de tu novia del barrio, y en no realidad no a todas las mujeres, la perdón música. Me voy a poner mal entre ustedes dos, no a todas las mujeres, porque si yo le digo eso a mi marido, me quedo con el primer amor, chavo, estoy en la misma, sí, no bueno. Jodamos. Pero es así, claro, no jodamos. Es lo que nos forjó, lo que nos inició en esto. Claro que sí. Claro, justamente nos inspiró a ese momento agarrar una guitarra y tocar tres acordes que como máximo sabíamos, ¿no? Pero con el tiempo hemos aprendido a tocar algo mejor y seguimos tocando los mismos temas de esa época, ¿no? Uh-huh. ¿Tuviste la oportunidad? El año pasado fue cuando abriste para Unleash Your Wrath. Sí, eso fue esa experiencia, contame un poquito. Increíble, porque la verdad no creo que pocos tengan esa oportunidad. Claro. ¿Y estaba con su guitarra esa de forma extraña? Sí, la Sky Blue, no sé qué se llama, pero bueno, estaba con varias similares en realidad. Sí. Y se demoró en probar bastante tiempo el sonido, no estaba muy contento al inicio, pero al final se arregló todo. Y pudimos tocar, fue un día muy increíble para mí, ¿no? Tener a una leyenda como él, que ha estado en Scorpions, ¿no? Sí, el sonido particular, la forma de tocar, es un tipo que hizo escuela, claro. Sí, sí, completamente. Estar ahí al costado como que no te pones a pensar, oye, es increíble, ¿no? Cuando fui justamente en una oportunidad ya a Buenos Aires a ver a Def Leppard, y estaba ahí viéndolos y me acordé, y cuando estaba al frente de Vivian Campbell me dije, oye, wow, estás viendo a Vivian Campbell, claro. Estás viendo al guitarrista de Dio. Claro. Es como esos sueños de cuando uno era más chico y decías, esos ídolos que admirabas y los tenés de golpe y porrazo, ahí. Sí, nunca claro. Se imaginaba uno de chico, claro. Volviendo a tu disco, ¿tenés todos los temas que van a formar parte del disco o está en proceso de composición todavía? No, en realidad los temas están compuestos ya hace más de 2 años. Lo que pasa es que el proceso se está demorando porque estaba tratando de, como te comentaba al inicio, les comentaba al inicio, de cantarlas la gran mayoría yo mismo. Sí. Pero me di cuenta. Por ejemplo, esta canción que lo vamos a escuchar dentro de poco, sí, y que ya lo has escuchado tú, yo lo empecé yo hice toda la línea vocal, uh-huh, hice la letra y todo, y cuando ya comencé a grabar la canción en el estudio, porque hice una preproducción, ¿no? Como claro, como una maqueta, pero cuando quise cantarla ya para la voz oficial, digamos, del disco, después de 2 años ya no me salía. Ah, mirá. ¿Ya? Sí, dije, ah, no, no la hago. No puedo hacerlo. Entonces, sí. Cosas así han estado pasando, ¿no? Y por eso que ya he invitado amigos que sí son cantantes y, uh-huh. y que obviamente lo hacen mejor que yo. ¿Y quién te acompaña musicalmente? ¿Bajo, batería, por ejemplo? Bueno, en el bajo está Carlos Llosa, que es el actual bajista de Necropsia, ¿no? Sí. Y que también es bajista de Chasca, que es otra banda muy, muy reconocida por acá. ¿Y en batería? Bueno, en la batería está Renato Lozano Bar, que es el baterista de Metal Crucifier, quien ha sido este baterista de por muchos años de Armagedón. Ah, mirá. Sí, es una banda acá que tiene años. Sí, sí. Y también ha sido baterista de Víctor Rosán, ¿no? De este proyecto. El proyecto, claro. Y el proyecto claro. de Víctor, o sea, queda stand-by hasta que él vuelva a Perú, o sea, porque él sé que vive allá en Europa. Sí, él vive en Francia, él es un artista, como tú sabes, el arte para un sudamericano en su propia tierra es un poco complicado, ¿no? Sí, claro. Claro, y él es escultor, entre otras cosas, es un artista muy completo, ¿no? Sus padres son artistas también. Uh-huh. Y obviamente, como acá en Sudamérica no le han dado cabida, no le han dado bola, como decimos acá en Perú. Claro. Él se fue a Europa, igual que su hermano Wilber Rosán, ha sido guitarrista de Morten, ¿no? Sí. Una banda muy... Muy reconocida en realidad, sí, a nivel mundial. Totalmente. Él también vive en Alemania, y allá obviamente se dedica también a la música, al arte, y Víctor vive en Francia. Esto se queda como en stand-by, ¿no? Claro. Él cuando viene acá ya viene con algunos temas en mente y seguramente habrá un segundo disco. Qué bueno. Por grabarse. Sí, ese trabajo estuvo muy bueno, ¿eh? Me gustó el disco de Víctor Rosán. Sí, es un trabajo muy interesante. Tiene otra forma de ver el metal, es una forma de ver particular. Y justamente cada persona, cada músico tiene una forma particular de verlo, de crearlo, de escribir, ¿no? Y eso le da, pues, muchos colores al metal, justamente. Claro. Claro. ¿Seguís siendo endorser de la marca de equipos? Esa es una muy buena pregunta. Creo que ya no. O sea... contractualmente hablando, tenía un contrato de 3 años, ¿no? Sí. Después conversamos con el representante acá en Perú y me dijo para seguir trabajando, pero eso como que también quedó ahí como en stand-by. Ajá. Igual yo sigo utilizando otros equipos porque a mí me gustan, ¿no? La marca Randall. Claro. Ajá. Tengo un amplificador que se llama Satán. Sí. Es bien curioso y me gusta, justo ahorita está en mantenimiento. O sea que puede ser que siga o no. Así, brevemente, comentame un poquito, porque vos sabés cómo está nuestra economía, porque estás bastante al tanto, ya sea por viajes o por hablar con amigos. ¿Cómo en este momento, cómo estás económicamente, cómo está para sobrevivir en Lima, en Perú? La verdad que está... bastante estable pese a nuestra situación política, ¿no? Política, sí, la política acá está bien golpeado. La última vez no hemos tenido la oportunidad de vernos, la última vez que fui para allá. Sí, pero, sí, verdad. Nos debemos como dos cajones de chela, ¿no? Sí, nos debemos como ya dos cajones. Inviten, a ver. Bueno, estuve con unos amigos, con Cristian, que tú lo conoces. Sí, claro. ¿No? Y conversamos de esto, ¿no? Con unos amigos. Y en realidad la situación está muy golpeada. Hay jueces que han sido grabados cuando están negociando, ¿no? Corrupción. Y acá, sí, corrupción total. Todo el año 2019 ha sido destapes, audios de los jueces, pero no hablamos de cualquier juez, sino niveles muy altos. De niveles muy muy altos, inclusive claro. El fiscal de la nación también tiene sus audios, bueno. Entonces eso genera desestabilidad política, ¿no? Entonces sí. Los que invierten en el país como que se aguantan, ¿no? Diciendo, oye, esto está movido, no voy a invertir mi dinero en un país con estos problemas, claro. Y se aguanta, ¿no? Pero sin embargo, pese a todo esto, exacto, hay una estabilidad económica. O sea que mientras una persona, un peruano que vive en Lima, tiene su trabajo estable, puede sobrevivir tranquilo. Claro, ese es el tema, o sea, el trabajo. Tiene un trabajo estable, sí, quién sabe, un oficio, una profesión, yo creo que no habría ningún problema. Uh-huh. Lamentablemente no todas las personas tienen esto, ¿no? O sea, claro, no, bueno. Por eso, sí, es un tema de cuando uno es ya más chico, o ha sido más chico o más joven, ha tenido que tomar algunas decisiones adecuadas y oportunas, ¿no? Sí. Cuando está más grande uno ya, pues viene con mayor experiencia y bueno, con la cabeza cambiada, trabajo, claramente. Claro. Te va a ir bien, ¿no? En los próximos meses, días o semanas, ¿tenés programada alguna presentación con alguno de tus proyectos de bandas? Bueno, sí, el 31 de este mes, de enero, sí. Viene tren loco acá, sí, a Lima. Sí. Y vamos a tocar con Meta Crucifier a aperturar su show. Bien, muy bien. Muy bien. Sí. ¿Qué otra, ¿te acordás bien, otras de las bandas que participan? ¿Perdón? ¿Alguna de las otras bandas que participan, te acordás? Sí, claro. Toca Maximus, que es una banda de heavy metal de acá. NMK, que en un momento tú... Sí, entrevisté acá a la vocalista, totalmente. Sí, a Nat. Hay otras bandas más que no recuerdo, pero eso es lo lado que se me vienen a la mente. Va a ser un bonito show. ¿Es un lugar grande? Muy. Va a ser el Festiva, que es pero el pequeño. Pero sí, es grande, ¿no? O sea... Sí, igualmente. Lo importante es que la gente que va a convocar guste del estilo, o sea que no. Creo que es acorde a lo que ustedes hacen y va a haber buena respuesta, me imagino. Sí, claro, hay bastante expectativa. Es una banda que particularmente a mí me gusta mucho, ¿no? Y hay una buena expectativa. Ya no falta nada para ese show. Sí, es ahora pronto. Y después con Necropsia, o sea, terminar de grabar. Con Necropsia ahorita termina de grabar, ¿no? Ya hemos culminado con las guitarras rítmicas. Uh-huh. Ahora viene el proceso de grabar las líneas de bajo. Y y ya al final los arreglos y los solos de guitarra, ¿no? Claro. Bueno, en lo que va del año está empezando. ¿Tenés pensado hacer alguna cosa más así extra con tus proyectos que ya tenés fijos? ¿O todavía no va? ¿O como vas surfeando la vida y lo que aparece, aparece? Bueno, lo que pasa que... Como una vez conversamos, ¿no? En el antiguo show ahí en... Sí. En la misma radio, a veces se viene a la mente algunos estilos musicales que aún no hice, ¿no? Y que me gustaría hacer. Ajá. ¿Cómo cuáles? No sé, yo a estas alturas tengo 30 años tocando, creo que ya pasé por todos los estilos. Te falta cumbia, creo, ¿no? ¿Cumbia? No, nunca tanto. Me gustaría hacer hard rock puro, por ejemplo, ¿no? Wow, sí. Qué bueno. O sea, hard rock puro, no heavy, ¿no? Sino hard rock. Está ahí. En algún momento se me ocurrió hacer un proyecto. Sí, solamente grabar a lo Dissection, que es un estilo. Sí. Es una banda sueca. Sí. Un estilo de black metal bastante particular. Muy bueno, que es melódico, ¿no? Claro. Con unas líricas bastante particulares, algo así se me ocurrió, lo tengo en la mente, no sé si algún día ya la haga o no, pero estoy bastante enfocado ahora en, al menos en estas tres bandas, en Necropsia, Meta Crucifier y lo de Walter Crucifier, sí. Que son en realidad tres estilos diferentes, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, Walter, ya vamos a empezar a despedirte. Quiero agradecerte el espacio, los minutos esto que te tomaste para charlar, para presentar a tu nuevo proyecto. Me alegra mucho que estés laburando en esto, que estés trabajando en esto y que vaya todo bien encaminado. Espero que pueda venir a la campana del infierno. Yo sé que lo charlamos en algún momento. ¿Se cortó? Sí, está como ocupado, ¿verdad? Como reconectando. A ver ahora. ¿Lo perdimos a Walter? Qué pena. Reconectando, sí. Qué pena. Quedó la despedida. Vamos a escuchar el tema de Walter Crucifer solista, y vemos si lo reconectamos a Walter para la despedida. Walter Crucifer. Hola, a ver ahora, Walter. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Me escuchas? Sí, se cortó justo cuando estaba. Justo me emocioné, viste, para el momento de la despedida. Y se cortó la comunicación. Pero no, había quedado en eso. Me puse nervioso. Los agradecimientos por tu tiempo para charlar de tu proyecto y que esperaba mucho que. O ponerle la garra para venir a la campana del infierno, así vamos. No me acuerdo en qué mes era, sí. Pero. Métele garra. Me creo que es en octubre, sí. Me parece interesante ese show. Sí, yo sé que vos disfrutás de esas cosas, así que viniste por cuestiones laborales, pero bueno, proyectalo como vacación. O sea que podemos tomarlo no, como sí. Que si vas a venir a ver ese recital, te podemos tener acá. No, obviamente. Eso no es garantía. ¿Cómo no es garantía? Y no, ya me pasó dos veces. ¿Cómo no es garantía? Que vino y... un recital y no me lo vas ¿dónde estás? A traer ¿en Mar del acá? Plata? ¿Dónde estás? ¿En Córdoba? No, ¿en serio? Sí. No, es un nombre muy ocupado, un hombre de mundo. Bueno, con más razón, las cosas que lo quiero acá en el piso contando toda su trayectoria. No, bueno, después hay que juntar la cantidad apropiada de cervezas y eso funciona. Pero eso bueno, no es problema. Eso lo podemos arreglar, Walter. Bueno, eso no es problema. Somos acá tres diciéndote no. Que te vamos a presentar las cervezas que quieras. Pero vení al programa. No, tú sabes, Ricardo, que yo encantado de ir al show. Y siempre que voy para allá me gusta reunirme con mis amigos de allá, con Cristian, si claro. Puedo verte a ti, excelente, tomarnos unas cervezas, qué sé yo. Y el bueno, sentido de la vida, yo va. Voy, claro, ni más ni menos. Yo siempre voy en mayo por cuestiones laborales. Claro. Ajá. Y de repente por ahí nos podemos ver. Seguramente. Sí. Así que ahora para visitar. La despedida final, te dejo que presentes el tema que vamos a escuchar ahora, el tema que es el single nuevo de Walter Crucifer. Presentalo y de esta manera ya nos despedimos. Entonces, Walter. Excelente. Bueno, un gran saludo para ti, Ricardo, Alejandra. Buenos shows como siempre. Bueno, les presento el tema Right Till the End de mi proyecto Walter Crucifier. espero que lo disfrute y Stay Metal. You live. los jueves de 22 a 24, Diabolus y Música, con la conducción de Ricardo y Alejandra, aquí por Oxy Radio. Bueno, así charlamos con nuestro amigo Walter Costa en directo desde Lima, Perú. Los mensajes que recibimos es, bueno, gente diciendo no anda la app, no puede escuchar el programa. Bueno, la aplicación está sin funcionar, no sé hasta cuándo. Pero además de la aplicación también tenemos el tema de internet. No, por eso, la aplicación estaba sin funcionar porque estaban cambiando a una más power y lamentablemente a través de la página se escucha normalmente, pero hoy tenemos el tema de que Fivertel no nos quiere, así que la conexión a internet va y viene. Igual, de todas maneras, mañana vamos a subir el programa a las páginas y lo vamos a disparar y lo vamos a difundir, así que y también tenemos una repetición aquí también en Oxy Radio el día sábado. Y próximamente en algún otro medio más también, así que nadie se va a perder o va a poder decir que no pudo escuchar el programa, la emisión número 24 de Diabolus y Música. Respecto a las entrevistas o comunicaciones o presentaciones de bandas internacionales, para el próximo programa también tenemos otra que ya está preparada. Esta vez va a venir desde Europa, pero ya lo vamos a publicar, ya está cerrado y hay que producirlo nada más. Totalmente, tenemos mucho trabajo. Sí, no, la idea es irme echando, principalmente, básicamente, pasamos mucha música de Europa, de Estados Unidos, del resto del planeta Tierra. ¿Por qué? Porque nos gusta, se terminó la historia. Básicamente no es la que programo yo, en un porcentaje mayor. Pero la cabida a todos por igual, así que nada, muévanse y acerquen ustedes el material, yo no lo voy a buscar. Es simple. Eso sí, eso es un reto para todo el mundo. Che, quieren sonar acá. Nada, si yo no voy más a tocar timbres ni golpear. No, claro, por supuesto que no. Muévanse, muchachos, porque el espacio está abierto para que cualquiera pueda presentar su material y con muchísimo pero gusto. Pero uno va caminando. Uno lo va a difundir. Uno va caminando por la vida y se tropieza y se encuentra con bandas. De repente, por ejemplo, War Casket. Me suena. Es una banda de Cruise Trash. Es un mix así por ese estilo. Qué raro vos presentando una banda que haga 10 cosas. Una entidad proveniente de Buenos Aires desde el 2016. La conjunción musical de sus miembros, pasados y presentes, dieron origen a una amalgama de estilos identificados principalmente por su agresividad sonora y sinceridad lírica. War Casket, de su EP del 2020, de 6 temas que lo encuentran en su Bandcamp, porque está en formato digital. Vamos a escuchar 2 temas pegados. Primero, Determinado, y le pegamos Mulos del Poder. We'll be right back. Radio. Escuchando Diabolus in Musica aquí por Oxy Radio. Bueno, así rezongaban estos muchachos de War Casket. ¿Cómo fue? Me gustó la filmación de estos chicos. ¿La voz cómo? ¿La voz qué? ¿Cómo no. es que decían? La conjunción musical de sus miembros. Sí, me mató. Dan origen a una amalgama de estilos. Sí. Que principalmente la identificas por su agresividad sonora y sinceridad lírica. Me encantó. Mirá que leemos bios y leemos reseñas de bandas y toda la historia y le damos las gracias por esas cosas, pero las bandas se describen de una manera increíble. Y si no se ven en ello, y si no se la creen en ello. No, está buenísimo. Más allá de lo que tengan para decir en una letra, en una canción, cómo ellos se describen y cómo ellos se ven, es tremendo, está buenísimo. Abrís el diccionario así y decís. ¡Wow! Esa suma. Claro un montón. Que suma, porque habla de alguien que tiene un montón de creatividad. Claro. Quien escribió eso. Si pones una bio solo con información, viste, bueno, lo puedes encontrar en cualquier lado, pero esa creatividad es. Y hay que tener claro lo que uno es capaz. Porque una cosa es la humildad, o decir, bueno, yo soy humilde, pero otra cosa es no saber lo que haces realmente, lo que valés. No, totalmente. Así que está buenísimo. Está buenísimo. No, hay que creer en lo que uno hace. Claro, si sea, claro. Pero no todo el mundo puede. En la estación pero no todo el mundo, a pesar de que tren. Creas, hay gente. No, no te olvides que el músico tiene una gran impronta de yo hago todo esto y por ahí vos lo sentás a hablar y no puede emitir palabra de lo que hace. Sí. Sin embargo, es increíble lo que te demuestra con un micrófono o atrás de un instrumento. O hay algunos que lo felicitas y me encanta tu trabajo, me encanta. Bueno, sí, no, está bien, ¿no? ¿Viste? Y no, se pasan y no, de humildes. Se pasan de humildes, claro, y se decís, zarpan de humildes. ¡Wow! ¿En serio, claro. Flaco? ¿Te diste cuenta lo que acabas de tocar? Estás escuchando, papi. ¿Viste? No, increíble. Totalmente. Bueno, dicho de esa manera. Claro. Pero sí, yo rescato mucho esa creatividad. Sí, sí. El otro día fue el cumpleaños de Bifford, el vocalista de Saxon. Así que es. Está volviendo. Algo subiste a la fanpage, sí, porque ¿no? Está ya cantando de vuelta. ¿Cuántos años ya? Tenía muchos. ¿Sabes? Sí, no tengo idea, pero ya te digo al toque. 60. Estaba vocalizando, porque se está preparando obviamente para su próxima volver a las pistas, ¿no? Porque claro. 69 años, ¿no? 69. Wow. Sí, Biff Bifford es de nació en el 51. Wow. Pará, acá dice. Está bien, el 15 de enero. 15 de enero nació. En la ciudad de Honley, West Yorkshire, England. Honley. United Kingdom. United Kingdom. Su último álbum en estudios fue en el año. Bueno, porque después sacaron un single, ¿no? Esas cuestiones que sacan singles. El último álbum es del 2018, porque después sacaron dos box set y tienen un álbum de Eagle as London 40 Live. 40 años, ya sería la tercera versión de este de Eagle as London. Del Thunderbolt vamos a escuchar el tema Predator, donde acompaña en coros y voces el vocalista de Amon Amarth, que se van a estar presentando este año por aquí, por los Malos Aires. Vamos con Saxon Predator. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Saxon con un invitado vikingo. Vikingo. Amor a Mar se está presentando junto a Powerwolf en Argentina, en el Teatro de Flores, el 10 de marzo. Esa es la fecha de ellos. Acá. Muy bien. Bueno, respecto a tu fecha, ¿cómo es? Reitera la data. 15 de febrero, Teatro Flores, Malón, Animal, Banda Soportes, Against y Fluxo Fluir. 6 de la tarde, abrimos la puerta. La entrada cuesta 1,000 pesos anticipada. Y bueno, tienen un montón de puntos de venta que los pueden encontrar en Santa Sangre, en Facebook, en Instagram, en mi Facebook, Andy Lindemann. Más o menos creo que es el circuito donde siempre consiguen entrar siempre, para el show. Sí. Mayormente es el mismo. Cuando el día del evento, el día de la fecha, va a haber venta de merchandising y esas cosas. Va a haber todo lo que tiene que ver en un evento completo. En un evento completo, sí. Sí, el merchan de las bandas. Sí, obviamente. Yo no tengo. Claro. Todavía. Por ahora. Por ahora. Cri acaba de sonar. Estamos esperando que la economía se acomode. A ver, ruidito. ¡Cling! ¡Cling! Cuando la economía se reactive y se empiece a acomodar esto, ya. Ahí está el sillón, sentate, toma asiento, por favor. Estamos hablando de febrero. Estábamos hablando de febrero. Yo creo que esto se va a reactivar, pero no falta, pronto. Por eso digo, no una vez pronto. Que se reactive, una vez que todo se acomode, bueno, este show va a ser un buen show, pero el próximo va a ser mucho mejor y así. Será sucesivamente. Esperamos cada vez mejor. Los próximos shows con ansiedad, entonces. Cada vez mejor va a ser. Claro que sí. Sí, esa es la idea. Sí, claro que sí. Pero aparte, una vez que entras en la rueda de trabajo, ya después eso continúa y sigue. Así es. Y como no pienso en la jubilación, no tengo apuro. No, pero no te preocupes. Haces esto porque te gusta y lo puedes hacer. Ahora salió la tarjeta que puedes pedir para los que están debajo de la línea de indigencia. Claro, la sacamos al toque. Solo se trata de gestionarlo. No puedes comprar alcohol, así que. Está todo bien. De eso se encarga la producción. Sí. De eso se encarga la producción de la banda. No te preocupes. Bueno, esto se está acabando. Todo lo bueno dura poco, ¿no? Dice el dicho. Yo la paso bárbaro en los programas. A veces un poco cansada, a veces más, a veces menos, pero la realidad es que a mí me gusta muchísimo hacer esto. Diabolus y Música llega al final entonces de su programa número 24 en esta temporada estival del año 2020. Y el 25 cumplimos las bodas de... Oh. Plata. ¡Esa! Hay que festejar. ¡Festejar! Sí. Es más, el jueves los espero en la puerta para ir a festejar. Buenísimo. La vida no es todo. ¿Por qué no? Sí, la vida es todo. Aparte, el martes es mi cumpleaños, con lo cual, doble festejo. Bueno, eso ya es otra cosa. Nada. Seguimos. Claro, el festejo seguimos 3-4 días. Seguimos en gira. Claro. Me tomé vacaciones en la oficina. Muy bien, los sándwichitos de miga, entonces invita acá a Ale para el señor operador. Sí. Que creo que dejó de tomar la semana pasada, me parece, ¿no? El sábado. Justamente. Para retomar el próximo sábado. Claro. O viernes. El próximo mañana. Yo gracias. Estoy confundida, tengo tanto laburo en la cabeza. Ya no me da. Loca. No sé qué me dijiste, pero sí, está bien. Maldito. Tema de despedida, despedimos a Andy, entonces gracias por venir acá a charlar. A ustedes gracias por la invitación, por el apoyo. Esto se terminó. Ale, gracias. Que les vaya bien a todos, que tengan un excelente fin de semana y ya saben, quieren saber qué fechas hay, entren a la fanpage. Ahora con algo que podríamos haber escuchado en el mes de febrero, pero no pudimos porque no se dieron las cosas. Nos vamos con un tema de Udo en vivo, de su disco Dear Schneider en vivo. El tema es Yo Soy Rebelde. Hasta el próximo jueves entonces. Tree. And everybody says I'm out for the kill. May all